Queridos amigos, bienvenidos a nuestro programa El Teólogo Responde. Soy el padre Miguel Ángel Fuentes del Instituto del Verbo Encarnado a cargo de este programa. En nuestro programa responderemos, con la ayuda de Dios y las luces que de Él nos vienen, a las consultas que diariamente nos llegan a nuestro servicio El Teólogo Responde en el sitio web www.teologoresponde.com.ar. La consulta que consideraremos hoy trata acerca de las consecuencias psicológicas que el aborto deja en la mujer. Nos ha llegado la consulta siguiente. He escuchado hablar de un tal síndrome posaborto. ¿Existe realmente esto? Y en tal caso, ¿me podría usted decir en qué consiste y a quién afecta? Efectivamente, entre los médicos, psicólogos, psiquiatras e incluso sacerdotes, es bien conocido el llamado síndrome post-aborto, o PAS por sus siglas. Este designa un cuadro patológico que comprende un complejo de síntomas que pueden ser fisiológicos, psicológicos y hasta espirituales, desencadenados tras la realización de un aborto voluntario. Afecta fundamentalmente a las mujeres que han abortado, pero también se verifica en distintos grados en todos los demás que han intervenido en el hecho. Por ejemplo, el padre de la criatura, los médicos, el personal abortista, en particular las enfermeras. Los síntomas que se manifiestan pueden ser muy variados y dependerá de distintas causas, por ejemplo, las razones por las cuales se abortó, el tiempo del embarazo en el que se realizó, la relación entre los padres de la criatura, los pasos que se fueron dando en la decisión y las influencias que se han padecido durante el periodo traumático de la decisión. A pesar de que muchos médicos y psicólogos proabortistas señalan que los trastornos que presentan las mujeres después del aborto son algo meramente emocional y psicológico, una sana psiquiatría demuestra que se trata de algo mucho más serio, de orden patológico, y que puede agruparse en tres tipos de problemas. Ante todo, de depresión y sentimiento de culpa. En segundo lugar, de agresión contra el padre del niño y contra la sociedad en general. Y finalmente, alteraciones en la personalidad en forma crónica parecida a las de las enfermedades cerebrales. Especificando un poco más, podemos enumerar al menos los siguientes síntomas. En primer lugar, síntomas de pesar y dolor, que son propios de todo estado de duelo y que en muchos casos conducen a estas personas a estados depresivos e incluso, en el caso más extremos, hasta desarrollar personalidades psicóticas. En segundo lugar, los sentimientos de culpabilidad, que suelen ser muy profundos y muy grandes, y que cuando tratan de ser reprimidos a veces se encauzan por tendencias al alcohol o a la drogadicción, o luego estados de pesimismo profundo e incluso sentimientos de pánico y autodestrucción. En tercer lugar, señalemos la agresividad contra sí mismo, contra las personas que han intervenido en el aborto, el médico, el novio, el esposo, o los parientes o amigos que empujaron al acto, y sobre todo contra la misma persona que ha realizado el aborto, contra la misma mujer, en un odio y una autoagresión que se descarga hacia los demás con un sentimiento de haber sido víctima de ellos y contra sí mismo con un sentimiento profundo de culpabilidad. En cuarto lugar, algunos médicos hablan de lo que ellos llaman incertidumbre afectiva como una consecuencia del aborto. Con esto quieren decir simplemente que el sentimiento de desamor y desamparo que la mujer que ha abortado supone que ha padecido su hijo por parte de ella, comienza a atormentarla ella misma. Se siente no querida, rechazada y abandonada afectivamente por los demás. Es uno de los efectos boomerang del aborto. En quinto lugar, como consecuencias más de orden físico, se produce la interrupción abrupta del ciclo hormonal. En sexto lugar, algunos psiquiatras hablan de lo que llaman una conciencia biológica. Y esto es una constatación que se ha hecho en muchos casos distintos. Es una especie de lo que llaman profunda reacción de pérdida. Y consiste en esto: la mujer que ha realizado un aborto, a pesar de que trate de olvidarse de esto y que efectivamente parezca haberse olvidado, pasado los meses que separaban ese aborto del momento en que su hijo hubiese debido nacer, si hubiese desarrollado completamente todo su proceso, cerca de la fecha o incluso en algunos casos en la misma fecha exacta en que tendría que haberse dado el nacimiento, la mujer cae víctima de una grave depresión e incluso de una psicosis e incluso de una cierta conciencia biológica de que en este momento tendría que haber nacido mi hijo. Esto muestra, según algunos psiquiatras, el hecho de que la mujer en su íntimo ser está profundamente vinculada al bios, es decir, a la misma naturaleza. En séptimo lugar, señalemos como consecuencia el sentimiento de fracaso como madre y los problemas que van relacionados con todo esto, es decir, las dificultades para ejercer la maternidad con otros hijos que pueden venir más en adelante. Finalmente, también hay que señalar otros problemas distintos, que no los puntualizamos aquí, pero que pueden ser distintos tipos de alteraciones, por ejemplo, en el sueño, con pesadillas persistentes, crisis de identidad, desconfianza, conciencia de la inocencia perdida e incluso enfermedades psicosomáticas como anorexia y bulimia. Se pueden dar muchos testimonios sobre esta realidad. Cito solamente uno, de una mujer que firma como Judith. Ella escribía lo siguiente después de haber realizado un aborto. La presión del entorno para que abortara era cada vez más grande y yo me dejé convencer. Mi amigo me acompañó hasta el médico y después de algunos días decidí hacer el aborto en una clínica privada. El día que se llevó a cabo es como una quemadura. No se perdió la cicatriz. Los médicos eran simpáticos, pero yo me sentía tan espantosa, sin ayuda y sola. Cuando me desperté de la anestesia, mi amigo estaba sentado a mi lado, pero yo no era más la misma. Era otra y me sentía sola. Y esa soledad la tengo hasta el día de hoy. Dejé que me quitaran al niño. Y así como ha muerto ese niño, algo ha muerto en mí. Hoy en día no lo volvería a hacer más, sin importarme cómo vaya a reaccionar mi entorno, pues vivo con un miedo continuo que parece nunca acabar. En mis pesadillas veo como una pequeña niña con los brazos extendidos que se dirige hacia mí y me pregunta, ¿por qué, mami? ¿Por qué? Me despierto bañada de sudor. Y ese sueño me persigue desde que me dejé hacer esa intervención. Mientras tanto, en mi trabajo me va muy bien, pero mi vida privada está destruida. Mi bebé tendría que tener un año. Estoy de luto por mi niño porque además fue por error mío y ese error no puede ser reversible. Por eso es que yo sola soy la que tiene que ser penada y no mi amigo, aunque también él fue responsable. Lo único que espero es que mi bebé me perdone este error y que entienda por qué lo hice. Hoy en día yo estoy totalmente sola ya que el padre de la criatura me dejó plantada para recuperar su libertad. Escribo esto para todas las jóvenes y mujeres que se encuentran en la misma situación que yo estaba. Piensen muy bien lo que van a hacer. Las va a torturar los traumas. Estarán solas frente a ustedes mismas y se aumentará el dolor cuando vean una mamá con su bebé. Ustedes tendrán que llevar adelante las consecuencias de tal intervención, no vuestro compañero. Él no podrá ayudar, solamente estar, pero son ustedes las que tendrán que padecerlo. Vuestra vida será destruida. Hasta aquí este terrible testimonio que se podría repetir con muchos otros de igual índole. Se puede comprender por todo esto las palabras que dirige Juan Pablo II en la encíclica Evangelium Vitae a las mujeres que han abortado. Una reflexión especial quisiera tener para vosotras, mujeres que habéis recurrido al aborto. La Iglesia conoce cuántos condicionamientos pueden haber influido en vuestra decisión y no duda de que en muchos casos se ha tratado de una decisión dolorosa e incluso dramática. Probablemente la herida aún no ha cicatrizado en vuestro interior. Es verdad que lo sucedido fue y sigue siendo profundamente injusto. Sin embargo, no os dejéis vencer por el desánimo